lo trato mal. Sin saber que más tristeza vendría en el quedarse solo y sin su papá. Solo quería ayudar a su familia que solo ha quedado. Y en su manito pequeña traer en la noche una bolsa de pan. Tenía solo 9 años y él salió a trabajar. Y en la calle lo discriminan. Ay, qué maldita esta sociedad. Nuestra bota se en retiro, vende flores de Linier. Y en el bondi medallita giladita en el tren. Junta cartón en la noche, tira sobre ruta 3. Limpia vidrio novelico, el cafetero de las 6. Lo trato mal, sin saber que maldita vendría en el quedarse solo y sin su papá. Solo quería ayudar a su familia que solo ha quedado. Y en su manito pequeña traer en la noche una bolsa de pan. Tenía solo 9 años y él salió a trabajar. Y en la calle lo discriminan. Ay, qué maldita esta sociedad. Lustró botas en retiro, vendía flores de Linier. Y en el bondi medallitas giladitas en el tren. Junta cartón en la noche, tira sobre ruta 3. Limpia vidrio novelico, el cafetero de las 6. Y este tema va dedicado para toda la gente que sales día a día a ganarse la moneda de la calle, loco. De parte de tu grupo 5 y medio.